Nos quedamos ahora con lo que hemos adelantado en nuestro sumario, hablar de esa iniciativa de la Federación Andaluza de Montaña de crear una selección de corredores de carreras por montaña. Su seleccionador será Pedro Gámez, también conocido como Peri, y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, enhorabuena por tu nombramiento y la verdad que enhorabuena al montañismo andaluz por esta iniciativa que en principio viene a reconocer que en Andalucía hay nivel para aspirar a estar en la vanguardia nacional, ¿no? Bueno, pues esto era una demanda que los corredores llevaban varios años exigiendo, ¿no? Puesto que los últimos 3-4 años en pruebas del Campeonato de España de carreras de montaña, pues iba a correr y te encontrabas corredores de toda la autonomía, incluso tú puedes correr a nivel individual, pero claro, una de las condiciones era llevar una equipación, algo que representante de Andalucía. Entonces, yo recuerdo hace unos 3 años un corredor muy característico, muchos conoceréis, Arcai, fue a correr, pero no podía correr como con la Andaluza. El año pasado, hace 2 años, los hermanos Mudara pues también participaron, Blanca, pero nada, quedaban para poder puntuar, tenían que registrarse como comunidad, y aquí era una demanda de hace muchos años, y este es pues Carlos Gómez, que es el responsable de carreras de montaña de la Federación Andaluza de Montaña, pues ya cuando tomó el cargo se puso en contacto conmigo. Estaba interesado en contar conmigo con seleccionador, un poco contando con mi experiencia en carrera de montaña en los últimos años. Uh-huh. Y yo le dije que bueno, que hasta que no supiéramos que había un presupuesto, que había una realidad, que no quería pues un poco engañar, entusiasmar a los corredores. Entonces, bueno, definitivamente en el mes de febrero pues se aprobó un presupuesto muy cortito, ¿no? Y pues lo que tantos años se ha hablado en el mundo de las montañas, de las carreras, de una selección andaluza de corredores de carreras por montaña, pues parece que este año va a ser una realidad, ¿no? Uh-huh. El objetivo, el fin principal, ¿cuál es? ¿Qué es lo que aporta la creación de una selección? Pues mira, hay un campeonato de España por carreras de montaña, que es una prueba, este año en Alfondeguilla, cerca de Castellón, en la cual puede participar cualquier corredor de manera individual, y luego hay un cada comunidad puede presentar un máximo de 10 corredores y participar, digamos, por club autonómico. Entonces puntúan los 4 mejores atletas, independientes del género, se van sumando unos puntos según unos coeficientes, y eso determina un orden en la clasificación por autonomía, ¿no? Y luego está la Copa de España de carreras de montaña, que este año consta de 4 pruebas. Una de ellas es la primera es en Segovia, el 9 de mayo. La segunda prueba es en Taga, en Gerona. Esta fecha es el 13 de julio. A finales de agosto, el día 23, hay una prueba en Parada Dosil, en Orense, y la cuarta prueba de la Copa de España es la subida a Oturia, que es Sabiñánigo. Ella es una característica y fue campeonato de España de hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Y otro de los objetivos que se tiene, bueno, más que desde la federación y de muchos corredores, es que creemos que Andalucía tiene carreras de nivel suficiente como para poder optar en un futuro pues a que una de las pruebas que haya en Andalucía sea pues Copa de España, Campeonato de España o algo así, ¿no? Que la única referencia que tenemos, nos tenemos que ir a la prueba que se hacía de subida al Mulhacén, que eso fue hace muchos años y hoy en día prácticamente imposible, puesto que en Andalucía tenemos muchísimos impedimentos para realizar carreras de montaña en lo que los términos que se llaman parques naturales, ¿no? Porque hay muchísimos impedimentos para realizar este tipo de pruebas en espacios protegidos, ¿no? Pedro, ¿crees que pueden estar los andaluces al nivel de los mejores en el panorama nacional? Hombre, yo te digo que hay, por ejemplo, para este año, que la primera selección, todas las personas que estén metidas en el mundo de la montaña conocen nombres de los hermanos Mudarra, de Pedro Maldonado, ¿no?, que por cierto ha ganado alguna vez la prueba que se hacía del el Club Salto del Cabrero, creo que uh-huh. era de subir de Ubrique a Benocaz. A Benocaz, ¿no? Luego tenemos a un corredor que está en el grupo Alpino Benalmádena, que se llama Kiko Galera, pero que es gaditano, creo que es de Cádiz y, bueno, fue ganador del campeonato de Andalucía, disputó hace 2 años en la Sagra y el año pasado quedó segundo. Entonces, la verdad es que hay un nivel de atletas bastante bueno, ¿no? Yo este año, no sé, por nombre, no me atrevo a decir, pero, por ejemplo, en la última edición de Jarapalo hubo un duelo entre Kilian Jornes, que es el campeón del mundo de carreras de montaña, ¿no? Uh-huh. Y solo le sacó un minutito a Iván Ortiz, que es un malagueño que está este año en el grupo alpino también Benalmádena y que yo creo que bueno, que si con un poco de suerte en las pruebas estas puede estar ahí arriba, ¿no? Ya el año pasado en alguna de las pruebas que hizo llegó a estar dentro de los 10 primeros de la clasificación general, ¿no? Al igual que una mujer que es Blanca Serrano, que también participó el año pasado y este año ha sido pues la ganadora de prácticamente casi todas las pruebas de la Copa de Andalucía y que tiene un nivel nacional bastante importante. Claro, hay una cuestión, partimos desde cero y el mundo de las carreras de montaña en algunas comunidades como Cataluña, Valencia en especial y el País Vasco llevan años, vamos, sabéis, llevan 7-8 años, entonces yo espero que, bueno, que aquí había un poco de desgana, ¿no? Siempre, para que os hagáis una idea, hace 2 años se disputaban 2 pruebas de montaña, en Jarapalo y en Laújar, y coincidían el mismo fin de semana, o sea que para 4 pruebas que había en Andalucía, 2 estaban el mismo fin de semana. Sí. Entonces todo esto se va a tratar de organizar y yo espero que muchos corredores jóvenes se animen a participar, se federen en montaña, corran las pruebas que hay organizadas por la Federación Andaluza para este año, con idea del año que viene poder estar en la selección o, bueno, de disfrutar simplemente de estas carreras de montaña que ya en sí es una auténtica maravilla y un placer, ¿no? Y además un mundo que está en auge también, ¿no? Digo, una de las cositas que quiero añadir, digo, este año en el campeonato de carreras por montaña se ha establecido una idea de que puedan participar jóvenes de 16 a 18 años, ¿no? Uh-huh. Con la idea de que vayamos fomentando el mundo de las carreras de montaña entre jóvenes, ¿no? Porque cuando me preguntaba sobre el nivel que hay a nivel nacional es impresionante, pero date cuenta que hay gente, el mismo Kilian Jornet, un chaval con 21 años, pero que prácticamente él comentaba en alguna de las entrevistas que con 4 añitos, claro, este vivía, este personaje se ha creado en el Parque del Cádiz, entonces vivía en un refugio de montaña y para ir al colegio tenía que hacer pues 10 kilómetros para arriba y 10 para abajo, entonces con 6 añitos y medio ya había hecho la integral del GR11, entonces claro, aquí muchas veces nos asustamos de llevarnos los niños a la montaña porque pensamos que bueno, que igual estamos haciendo demasiado esfuerzo, que el niño tiene que jugar a la Play, entonces bueno, pues poco a poco, si vamos fomentando en Andalucía el tema de las carreras, promocionando, también premiando a, ¿no?, cogiendo a los mejores y premiándolos con la posibilidad de participar en carreras a nivel nacional o incluso internacional, yo pienso que en poco año no te aventuro que estemos cerca de ellos, sino incluso por delante, ¿no? Pero como todo será un trabajo que irá evolucionando poquito a poco. Uh-huh. Hola, Peri, soy Juan y en primer lugar darte la enhorabuena, ¿no?, por todo el trabajo que conlleva esto y sobre todo porque ya era hora, ¿no?, de que Andalucía sacara un poco de pecho. Yo he tenido la suerte de competir con corredores que compiten en la selección de Castilla y León, en la selección de Madrid, y la verdad es que nuestro nivel se puede asemejar al de ellos y ya era hora, ¿no?, de que nos asociásemos para intentar hacerle frente a este tipo de corredores, ¿no? Y por otro lado también mi pregunta ha quedado medio un poco resuelta, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos grandes corredores, pero también es verdad que el mundo de las carreras de montaña, ¿no?, pues parece que como si la edad de los corredores fuese más avanzada, ¿no?, ya como si se llegase a un nivel madurativo con una edad más mayor, ¿no? El caso de Kilian, ¿no?, pues sabemos todos que es casi la excepción, ¿no? Y no sé, por ponerte un ejemplo, Salvador Calvo, ¿no?, de Palencia, con el que estaba ahora en Argentina, pues tiene 45 años, Aurelio tiene 41. Comentarte que se debería de hacer un pequeño esfuerzo, ¿no?, para que nuevas generaciones fuesen inmiscuyéndose en este mundo tan apasionante, y que ya te digo que quizás a lo mejor sea porque hace falta mucha experiencia y mucha madurez para llegar a un buen nivel en este tipo de competiciones, ¿no? Yo creo que es fundamental eso, porque aquí siempre se ha tenido el concepto, yo había muchos atletas muy buenos que los conozco y que digo, bueno, ¿por qué no vienen a las carreras de montaña?, ¿no? Y me plantean, bueno, es que todavía estoy a nivel, bueno, es decir, parece que estaba como, estaba el concepto de si eres bueno corres en asfalto, ¿no? Y cuando ya en tu último año ya es cuando tiro a la montaña. Parece que la montaña como hay miedo, como que hay más lesiones, ¿no? Y ese es el concepto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la intención es que tenemos de fomentarlo desde, ya te digo, este año en todas las pruebas de la Copa de Andalucía va a estar abierto, según el reglamento, a una carrera de, digamos, de unos 10 kilómetros con un desnivel aproximado de 1.000 metros de desnivel, con la idea de que jóvenes que despuntan, que tienen ilusión, directamente no tengan que pasar previamente por el atletismo, ¿no? Uh-huh. Y que vayan directamente al mundo de la montaña sin tener ningún prejuicio ni pensar que la montaña va a lesionar ni nada. Yo creo que es otra manera de disfrutar y otra modalidad totalmente distinta, ¿no? Que no sé, sentir la montaña desde más cerca, ¿no? Más cerca de tus pies, y yo es una de las cosas que quiero fomentar, ¿no? El tema de cazar a los jóvenes lo hagan posible, ¿no? Por sin duda. El tema de la carrera de ultratón sí es, solo te envía palabras mayores para gente verana, ¿no? Quizás, hombre, yo ahorita no veo aconsejable, eso es un debate que un día podemos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, con 20 años, carreras de 150, 160 kilómetros, tal lo vea un poco, a lo mejor, un poco quizás arriesgado, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí es, ¿no? Lo que es cierto es que te das una carrera a Barcelona o a Francia y te encuentras chavales de 18, 20 años, pero vamos, en cualquier sitio, ¿no? Y aquí te haces una idea y los corredores primero en la Copa el año pasado, pues prácticamente rondan los 40 años, ¿no? O sea, sí, que la verdad es que sí que es algo que yo creo que sería bueno que se pudiera ir cambiando poquito a poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver si asentamos una base buena y este trabajo que se empieza ahora, pues puede tener algún resultado, ¿no? Uh-huh. Peri, aparte de la reunión, ¿no?, justo previamente, antes de la competición, o ¿tenéis programadas algunas actividades para que los corredores vayan conociéndose o algunos entrenamientos o algo por el estilo? Sí, pues mira, te voy a dar en concreto. Este primer año, una de las cosas que es triste, pero bueno, lucharemos para que cambie, el presupuesto que hay es simplemente para si pagar el gasto de la nada al campeonato de España como a tres pruebas de la Copa. Ese es el presupuesto que hay. No hay ninguno para la concentración. Entonces, incluso teniendo un sitio como tenemos con el Centro de Alto Rendimiento en Sierra Nevada, que vamos a aprovecharlo con un precio especial, pero todo eso se andará, ¿no? Yo hace una semana que ya me nombraron el cargo y para decirte alguna cosa, no tenemos ni presupuesto para equipación. O sea que ahí estoy luchando todos los días, hablando con marcas comerciales para tratar de buscar un sponsor para pagar la equipación de los atletas, ¿no? Entonces, es triste, pero eso es para que tengas una idea desde dónde partimos, ¿no? ¿Qué problemas hay? Aún así, todo el mundo, con las personas que he contactado ya este año para la selección, no hizo ningún problema. Y entonces te adelanto que la primera convención va a ser el día 12 de abril, es decir, el domingo de Ramos, y que va a haber un... la concentración va a ser en Los Guájares. Esto es yendo desde Granada hacia Motril, pues ha pasado el pantano, no me sale ahora el nombre, pasado el cruce de Lanjarón, un poquito más adelante a la derecha, ahí están los Guajar Faragüí, y si alguna persona está interesado en participar, porque había una pruebecita que quería salir de montaña, que era el primer trail de los Guajares, si ponéis en el buscador de Google primer trail Guajares, os sale un poco la información. Entonces, pues también como están luchando en esta época de crisis, los ayuntamientos tampoco apoyaban, pues el organizador se puso en contacto Ángel con nosotros para ofrecernos un poco los medios que él tenía, ¿no? Y bueno, era un recorrido de unos 30 kilómetros y ahí vamos a hacer la primera concentración. Es decir, por la mañana vamos a hacer el recorrido ese de los 30 kilómetros en plan caco, ya sabéis, los del mundo de la montaña, eso es caminar, correr, haremos algún entreno, iremos a lo mejor en algún momento dado, a lo mejor hacemos algún falde, alguna serie de por allí, por el recorrido este, luego haremos la comida conjunta, o sea que esto es un agua que está limitado a 25 personas o por ahí, podéis ver la información en el blog, y contactando con organizadores, cualquiera puede asistir, ¿no? Y no hay inscripción, simplemente un pago de 5 euros en cuestión de comida, ¿no? Entonces hemos tenido que luchar un poquito porque, claro, si a las personas les obliga en Semana Santa a que se desplacen, a que dejen de estar con la familia, porque, claro, yo hasta ahora todas las conversaciones que he tenido con los seleccionados han sido todo por teléfono. Entonces, bueno, es un momento de concretarnos, de marcar objetivos, de explicar cómo vamos a llevar la infraestructura, alojamiento, cómo va a funcionar este primer año, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues ya luego pues nos iremos viendo, porque a los 15 días, el día 24 de abril, hay una... Es la primera prueba de la Copa de Andalucía, que es la carrera de Sierra Elvira, en Atarce, una carrera muy bonita, muy bien organizada por José María de Peula, y la verdad es un poquito técnica, pero muy disfrutona. Y de ahí pasamos a dos semanas después de los 101 kilómetros de ronda, la segunda prueba de la Copa, que es en La Sagra. Este año cambia de recorrido, se va a salir desde la Puebla de Don Fadrique y bueno, hasta subir hasta La Sagra y finaliza en Los Collados. Luego ahí viene un poco el parón del verano. Tenemos el Campeonato de España, que es en Viento Sur este año, en Sevilla, en la Sierra Norte de Sevilla, que desgraciadamente coincide en fecha con la travesía de resistencia de la Sierra de Grazalema, que es uno de los objetivos que, bueno, yo no como responsable, pero sí hacer pasar, porque hay mucha gente que le gusta participar en las carreras de montaña y en las travesías de resistencia, ¿no? Porque aunque hoy estamos hablando de la selección, es indudable que las carreras de montaña están abiertas a toda la gente, digamos, popular, que quiere disfrutar, ¿no? Y yo desde aquí animo a, pues bueno, a todos los que estén escuchando el programa a que se animen a participar en estas pruebas, ¿no? Porque este año una de las cositas que también hemos querido hablar es que aumenten los pasos de control para que una persona vaya y pueda disfrutar, ¿no? No vaya con la tensión de, igual no llego arriba, igual me descalifican, igual no llego, no paso el corte, y entonces se va a ampliar un poquito eso, ¿no? Y luego ya nos vamos a las dos últimas pruebas de la Copa, que son en el 5 o 6 de octubre, la carrera del Calamorro, que el año pasado fue Pruébate, y la última prueba de la Copa, que este año es el Maratón de Jarapalo, que ya os puedo adelantar que va a adelantar, que va a hacer un recorrido totalmente nuevo, con muchos más senderos, menos pistas, y por tanto muchísimo más duro, ¿no? Porque ya el desnivel positivo va a subir los 2.500 metros, o sea que va a ser una prueba y yo creo que, bueno, pues podía ser un objetivo muy bueno para que todavía estamos a tiempo para que la gente diga, bueno, pues es una opción de hacer una maratón y hacerla en montaña y además con más de un 50% de terreno de senderos pequeños y caminos, la verdad, espectaculares, ¿no? Y y bueno, y a ver si el año que viene podemos tener la suerte de tener muchas más pruebas y de llegar al objetivo que a todos nos gustaría, que hubiera una carrera de montaña por cada provincia andaluza, ¿no? Así que, bueno, a ver si por ahí, por Ubrique, pues se hace una realidad y se hace una carrera, porque la verdad espacio hay, ¿no? Y atletas de los mejores, ¿no? Entonces... Sé que es muy difícil meter una carrera ahí por las zonas del parque, pero bueno, igual luchando desde a nivel de club y con el parque, igual se puede conseguir algo, ¿no? Porque es importante que esto cada día más. ¿Pedro? Sí. Ah, pues ya hemos perdido la comunicación por un instante. Te quería comentar también que nos has hablado de los seleccionados. Todavía no se ha hecho oficial... Pero, como bien has comentado, pues ya tú has seleccionado pues esos corredores que van a pertenecer a la selección andaluza. ¿Qué criterios has seguido para elegirlos? Pues mira, para este primer año he seguido los criterios que marca el reglamento de carrera de montaña, que está por fin colgado en la página de la Federación Andaluza de Montaña, en fedamon.com. En la parte de carrera de montaña está el reglamento. Y en breve, en un plazo de una semanita, estarán los criterios de selección para el 2010, que es lo que yo estoy trabajando, consensuando pues con tanto atletas, organizadores, con todo el mundo, para que sea lo más objetivo posible, ¿no? Y este año pues me he atendido un poco a lo que ponía un poquito el reglamento y creo que en mérito a las personas que han estado participando en las pruebas dependientes de la Federación Andaluza de Montaña, ¿no? Como son el Campeonato de Andalucía y las pruebas de la Copa de Montaña, ¿no? Entonces, según esos criterios, la gente que el último año ha estado prácticamente participando en la... Sí, parece que ahora sí que hemos perdido la comunicación con Pedro Gámez, justo cuando nos estaba hablando pues de esos criterios que ha tenido este año pues para... la selección de los corredores de la selección andaluza. Juan, no sé lo que opinas, pero desde luego con esta iniciativa, como él bien nos comenta, duras penas que están sacando, no tienen presupuesto, pero se da al menos el ya reconocerlo y el tenerlo ahí ya planteado, se dan pasos de gigante, ¿eh? Ya, pues imagínate si para crear la selección andaluza se pasan todas estas penurias que tiene que pasar para conseguir una camiseta o una sponsorización. Parece imagínate que... para la organización de un evento, ¿no? Parece que hemos recuperado ya a Pedro. Pedro, sí. Que te habíamos perdido el contacto. Nos estabas comentando pues esos criterios de cara a la selección. Nos estabas hablando de que para 2010 pues ya estáis intentando establecer unos criterios objetivos y no, hemos perdido el contacto cuando nos estabas hablando de los que se han seguido para este año. Sí, pues te comentaba, para este año los criterios han sido el primer requisito, gente federada en montaña, y atender a los resultados de las pruebas de Copa de España y Campeonato de los últimos años, ¿no? Entonces hay una clasificación de según el campeonato y he tratado pues de coger los mejores atletas, ¿no? Y entre ellos, lo que os quería decir es que han sido... Sí, ando ahí todavía con alguna duda, pero son 6 chicos y 4 chicas, ¿no? En chicos creo que todo el mundo conoce, pues, los hermanos Mudarra, Kiko Valera, Pedro Maldonado. Luego hemos cogido una persona veterana, que es Antonio Segura Molina, que es una persona que lleva muchos años trabajando y ha sido el campeón máster de más de 50 años. Y en chica, pues a Blanca Serrano, Inmaculada, Charo y Encarni. Entonces, la gente que ha estado más o menos ahí ha habido algunas dudas, pero esas son las personas que he contado, ¿no? Mm. Me he encontrado con un problema, que ha habido gente que incluso me proponía, oye, pues tal persona es muy bueno, pero claro, no ha participado en prueba de la Copa, no estaba federado en montaña, entonces, bueno, pues me interesé a todas estas personas y desde aquí, pues lo que quiero hacer es un llamamiento a las personas que puedan estar interesadas en que miren los criterios y que, por supuesto, yo lo que me voy a fijar es los resultados de las competiciones oficiales de la Federación Andaluza, es decir, en lo que es campeonato y copa, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión a determinar es que me pueden decir, es que haya personas que a lo mejor no participan aquí, van a pruebas nacionales, y digo, pero claro, uno de los criterios es que participen en las competiciones oficiales, si no en todas, al menos en un número determinado, ¿no? Uh-huh. Pedro, ¿conoces o tienes referencias de algún corredor de montaña de Ubrique o de esta zona de...? Sí, afortunadamente de mucho, corredor y corredora, ¿eh? Y la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Y digo, pero de hecho he estado mirando y me gustaría, bueno, pues yo estoy seguro de que el año que viene estaremos hablando de, si no yo, el que esté encargado del tema, de que probablemente haya más de un corredor de Ubrique. Pero claro, el tema, creo que entre Ubrique está un poquito lejos y que, bueno, pues a lo mejor no ha habido la constancia o la información, y también hay muchos corredores y muy buenos que están, bueno, a lo mejor dedicado a otro tipo de actividades, ¿no? A lo mejor están haciendo pues más carreras de ultrafondo, más bien participaciones en RAI, o entonces, bueno, yo creo que la verdad que representar a Andalucía en la carrera de montaña, en el Campeonato de España, yo creo que es una motivación muy buena para ello, y estoy seguro de que ya en la primera carrera de Atarfe veremos en la clasificación arriba muchos de las personas de Ubrique, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien todavía no está federado en montaña, pues tiene todavía un par de mesecitos para federarse, porque claro, es una de las condiciones, ¿no? Si es un área de la Federación Andaluza de Montaña, pues pues que los atletas estén federados en esta modalidad, ¿no? Ya vamos a ir finalizando, Pedro, porque se nos acaba el tiempo, pero antes pues quería comentarte algunas cosas. Lo primero es que hayas sido elegido como seleccionador no ha sido nada casual, porque pues te avala tu amplio currículum en pruebas por todo el mundo de ultrafondo, el Mont Blanc, las Gran Canaria, la Petit Trotte de León, a León en los Alpes también, pero sobre todo quería comentar contigo una de las últimas que has llevado a cabo, porque ya hablamos en nuestro espacio de esa famosa pues en marcha sobre la carretera de la muerte, es decir, uh-huh, de Málaga a Almería, en la que pues tomaste parte, ¿no? ¿Cómo fue la aventura? Pues bueno, fue una aventura, la verdad, muy bonita, muy llena de sentimientos, ¿no? Partimos, yo creo que cuando ya hablasteis con Paco, partíamos con unas situaciones desfavorables, porque fue, uh-huh, el fin de semana del huracán, justo el día, uh-huh, de antes, fue el famoso tornado en Málaga, hacía un viento pues muy parecido al de hoy, había alerta roja en la provincia, en el mismo día había alerta roja en Málaga, en Almería, me llamaban amigos, me decían, oye, anularlo, y nosotros pues dijimos que era el día, como estaba previsto, era el día que esto había pasado y que queríamos salir. Y bueno, pues la verdad es que luego el tiempo acompañó, aunque hizo mucho viento, fuimos bastante bien, nos llevamos un montón de sorpresas agradables. Durante la primera noche, al pasar de Málaga a Granada, nos estaba esperando el Club Sesitano de Algeciras, unos 12 corredores para acompañarnos 15 o 20 kilómetros. Luego en unas cocheras nos tenían preparado, bueno, pues café, pasta, la verdad es que una sorpresa maravillosa, ¿no? Y bueno, en realidad en la salida nos acompañó mucha gente, pero ya en la noche nos quedamos pues prácticamente los tres solos, acompañados de Kino, que venía en bici, uh-huh, y del coche de apoyo, ¿no? Que fue fundamental en todo esto, porque bueno, pues yo llevaba mi mochilita, pero ya hubo un momento que decía, bueno, pues también es necesario, y como cada 10 kilómetros llevábamos el apoyo del coche, pues lo tuvimos. Entonces la primera parte, hasta las 24 horas aproximadamente, pues llevamos sobre 170 kilómetros por ahí, fue muy bien, muy divertido, y ya los últimos kilómetros costaron más, ya ahí arrancar costaba, y te puedo asegurar que ya de Elegido para adelante fue prácticamente un caminar rápido, porque ya no se le podía llamar trote, ¿sabes? Y llegamos al final sobre las 4 de la mañana por ahí, Almería, casi dos noches sin dormir, y bueno, ya la verdad castigado, ¿no? Y nos quedaba volver hacia arriba, muy orgullosos, muy contentos de haber realizado esto, ¿no? Con un proyecto humanitario, y te puedo asegurar que han sido muchísimas las personas que nos animan para ver si nos preguntan, ¿vais a hacerlo el año que viene? Y digo, bueno, yo la verdad es que me gusta probar pruebas nuevas y sí que estaré ayudando a quien quiera correrlo, ¿no? Meterte 200 kilómetros, 210 exactamente, con más de 2.000 positivos, no es para hacerlo tampoco todos los fines de semana, ¿no? Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues cómo no, agradecerte en este caso la amabilidad de habernos atendido y desearte mucha suerte en este proyecto ilusionante, que esperemos que se den todas las condiciones para que tus objetivos que nos acabas de comentar pues sean una realidad. Pedro, muchas gracias y mucha suerte. Pues nada, gracias a vosotros, gracias, y a vuestra disposición. ¿Vale? Vale, un abrazo. Venga, hasta luego.